I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a su Cinemás, esta es la edición número 186 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Y ya estamos aquí más que listos, yo sé que ahorita ya está empezando a entrar la gente a nuestro canal de Mixler que es RCDMX. Y también, pues bueno, si se quieren atrever a entrar también a RCDMX.reviews/live, sabemos que ahí tenemos un pequeño problema de seguridad que está detectando el navegador más popular del mundo. No sé si a lo mejor Internet Explorer lo vaya a andar detectando cuando van encerrando el browser, pero bueno, ya que, ¿verdad? El caso es de que ya estamos aquí más que listos en un, así que en una edición más, ya estamos a la vuelta de la esquina de los Óscares. El próximo domingo ya tendremos la ceremonia y pues ahora sí, como es costumbre aquí en este sitio, vamos a transmitir pues un podcast mientras estamos mientras estamos viendo la entrega para que escuchen nuestros comentarios. Digo, no va a estar todo el equipo, eso tampoco lo podemos garantizar, pero sí vamos a estar la mayor parte de nosotros pues para poder ir tomando nota de todo lo que está ocurriendo durante la entrega, ver si nuestros pronósticos se cumplieron y pues ahora sí que a tratar de divertirnos con este evento que pues sabemos cada año pues trata de buscar una manera de mantener a la gente atenta y que va a ser un gran desafío el hecho de que este programa pues se mantenga nos mantenga entretenidos durante las más de 3 horas que dura, ¿no? Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, ya estoy rodando aquí. Nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Ahora sí que pues contáctenos, ahora sí que mándenos nuestros comentarios, sus dudas, si les gusta algo aquí del sitio, si no les gusta algo, cualquier cosa, aquí estamos aquí para atenderles. Y bueno, vamos a saludar a la gente que ya está aquí con nosotros. Primero que nada hay que saludar a nuestro amigo Benigno Peña, que ya está aquí. Hola, ¿cómo están, señores? Un saludo a todos los cinéfilos que nos están escuchando. Y para que no sea mala la costumbre, nuevamente presento a mi hermosa ciudad de Monterrey con el clima, que amanecimos a 8 y tuvimos máxima de 33, por amor de Dios. Bueno, aquí en Guadalajara andamos amaneciendo como a 12, 13 grados y creo que la temperatura máxima ahorita está como en 26, 27 grados y está rico, pero creo que va a bajar la temperatura porque si dice que llega un frente frío a Monterrey, entonces en unos 3 días en Guadalajara vamos a andar otra vez con temperaturas de entre 5 y 10 grados, pero bueno. Ni hablar. Así es, espérenos tantito, vamos para allá. Sí. Bueno, y también ahí pues saludando aquí al buen Emanuel. ¿Qué tal, Traps, Benigno? ¿Cómo están? Pues yo ando medio enfermo y todo, y con eso de que la ciudad está de locos y todos andan enfermos y ya no saben qué es, pues ahora sí que, ay, señor, ayúdenlos, porque ¿qué pasa con este clima? De repente la semana pasada frío y ahora ya hace un buen de calor. Vaya, vaya. Mientras no te haya dado el chikungunya. No, cruz, y espérate, cruz. Ya está bailando. Y espérate, el chikungunya y el zika ya pues en cuanto empiece a hacer calor húmedo, no, entonces ahí mi preocupación por la gente del sur del país, porque ahí sí seguramente van a tener que empezar a hacer lo posible porque los mosquitos no se metan a sus casas. Bueno, y digo, amén de eso, aquí en Guadalajara hay epidemia de influenza y ya se acabó el Tamiflu, bueno, no, de hablar. Y bueno, por último y no menos importante, ya también está aquí el buen Marco. Hola, y pues bienvenidos a este Cinemás, y pues espero que acá en la capital estén disfrutando de su resfriado atípico de la temporada, que igual según nuestras benditas autoridades capitalinas dicen que una sustancia activa del Tamiflu es la que puede salvarnos del apocalipsis, porque es un resfriado, como les dije, atípico, que es una variante del H algo. Sí, no, hay muchas maneras de enfermarse de influenza o de gripe o de catarro, y de pronto sufrir síntomas diferentes uno de cada síntomas distintos, y no. Todos nos volvemos locos porque nunca hay un síntoma común. Lo único común es que nos sentimos mal. Bueno. Pero bueno, cambiando tantito de tema, sobre todo los que ya tienen su Far Cry Primal, que ya pueden ser cavernícolas ahora. Bueno, pues vamos saludando a la gente que ya está aquí en el chat. Pues bueno, del lado de rcdmx.reviews/live. Pues ahorita pues con este problema que tenemos, pues bueno, nomás está Marco. Pero en el Mixler ya tenemos aquí a tres escuchas, a Giovanni Basulto, a M. Medina y a Carlos Carral. A todos muy buenas noches, esperemos que disfruten del programa. Y a las cinco personas que no se han identificado, pues también ahí y también ya llegó Radio, la voz del... Ay, Dios mío, no alcanzo a leer el término completo, déjame si lo puedo... Sí. Radio, la voz del Cordero. Radio, la voz del Cordero. Híjoles, esos nombres tan largos que a veces Mixler no quiere poner. Bueno. Qué bueno. También en lo que es el Google Chrome, que es donde está mostrando este pequeño problema que tenemos con la página, hace el cuestionamiento si aceptan el riesgo de entrar a la página, a lo que es la sección de el podcast. Pues ahí pueden darle que sí, pero no hay mayores problemas en cuanto a que tengamos algún bicho por ahí. No, y de hecho, si entran a las otras secciones no van a ver esta advertencia. Pueden ver las noticias, todas nuestras noticias, reseñas, cualquier cosa sin ningún problema. Así que pues no tengan miedo de entrar al sitio. Bueno. Ahora sí que escúchenos bajo su propio riesgo. Bueno, pues vámonos con las noticias. Pues híjoles, fue una semana bastante ocupada para la huesuda, híjoles, ¿no? La muerte fue bastante cruel porque se llevó de todo, se llevó escritores, se llevó comediantes, y comediantes de una época que pues muchos quisiéramos no querer mencionar en la historia del cine mexicano. Y pero lo más lamentable del asunto es para nosotros los que somos ahora sí que pues un poco más geeks, un poco fanáticos de las series de televisión, de las animaciones, de las animaciones americanas, del anime japonés, e incluso de la saga de Star Wars, porque falleció el actor de doblaje Jesús Barrero, el cual pues falleció a los 57 años el miércoles pasado, víctima del cáncer que la quejaba desde el año pasado, aunque tengo entendido que ya tenía algunos años combatiendo esta horrible enfermedad. Dato que fue confirmado por el actor Mario Castañeda a través de su cuenta de Twitter. José de Jesús Barrero Andrade nació el 26 de julio de 1958 y empezó como actor a la edad de 9 años y empezó a tomar estudios en el Instituto Andrés Soler de La Anda, donde también empezaría a tener sus primeros papeles de doblaje, incluso aparecería en la televisión en la serie Teatro Fantástico ahí con el legendario Cachirulo. Y apareció también en el cine en pequeños papeles ahí alternando con Mario Moreno Cantinflas en El Padrecito y con Ignacio López Tarso en La Vida de Cricri. Claro, eran pequeños papeles así que decían algunas líneas y ya, ¿no? Además interpretó en la radio a Solín, el legendario ayudante de Calimán en la serie de radio. En la década de los 80s y 90, Jesús Barrero comenzó a resaltar al usar su tono de voz firme, juvenil y con esos dejos de inseguridad para interpretar personajes protagonistas en varias series de televisión y animación, entre las que podemos contar a Seiya de Pegaso en la serie japonesa Saint Seiya, el que conocimos en México como Los Caballeros del Zodíaco, y que sin duda es el personaje más reconocido de su carrera, un personaje que interpretó de principio a fin, incluso en el spin-off de Saint Seiya Omega. Interpretó en la primera temporada de Dragon Ball, la serie original, a Yamcha y a Puar. Ya después estos personajes fueron interpretados por otros actores en temporadas posteriores. También interpretó a Koji Kabuto, fue el segundo actor que interpretó a Koji Kabuto reemplazando a Hector Lee en Mazinger Z. Y también doblaría a su rival, que era Boss. También interpretó a Rick Hunter en la serie de Robotech, que es la adaptación norteamericana del anime Macross. También a Andrew Furuhara en Sailor Moon, al personaje principal de Sport Billy, y también a Jason Lee Scott, el Ranger Rojo de la primera temporada de los Mighty Morphin Power Rangers. Además en cine, Jesús Barrero interpretó a Rex en Toy Story, a la galleta de jengibre en Shrek, a Banzai la llena en El Rey León, a Cusco en Las Locuras del Emperador, a Lois, el contador este de, contador ahí despistado de los cazafantasmas, a Brian O'Connor en Rápido y Furioso en las primeras dos cintas, a Frank Martin, el protagonista de las cintas del transportador, y a Happy Gilmore, interpretado por Adam Sandler en esta cinta, y sobre todo pues se le va a recordar por haber interpretado a Luke Skywalker en el redoblaje de la trilogía original de Star Wars, y del cual se le dio crédito en episodio 7, El Despertar de la Fuerza, y se esperaba que fuera a participar en episodio 8, cosa que pues lamentablemente ya no se va a poder escuchar. Entonces, la verdad es de que fue una noticia muy, muy triste para pues, los fanáticos de los animes, y pues, no sé muchachos, ¿qué comentarios tienen al respecto de esta lamentable noticia? No, pues sí, bastante triste la noticia, más porque era un asiduo representante de los del doblaje mexicano en distintas convenciones a las que asistía. La última a la que me tocó verlo fue en el EGS 2015, que estuvo presentando el videojuego de Saint Seiya Soldiers of Gold, algo así se llama, que iba también con el actor de doblaje que interpreta a Andrómeda. Sí, la verdad es de que a mí, yo solamente lo vi una vez y fue en una convención de cómics que ocurrió en la ciudad de Monterrey, creo que fue el Animex en el 2012, y pues que de pronto sí decidí tomarme mi tiempo, pues no solamente para ver a Jesús Barrero, por supuesto que me firmó un autógrafo, ¿no? También me tocó ver a Maggie Vera y a otras actrices y cantantes de que pues ahora sí se encargan de la traducción, no solamente de los diálogos, sino hasta de las canciones. Me tocó ver a la intérprete del tema de Ranma y medio, eso se me hizo muy padre. Y la verdad es que sí llegué atiborrado de autógrafos a mi casa ese día, ¿no? Pero yo creo que lo más memorable fue que pues incluso grabara unas líneas en mi viejo teléfono, pero pues archivo que no puedo compartir porque lamentablemente no sé dónde dejé esos archivos, pero la verdad es de que salí muy contento y seguí entusiasmado pues con esa idea de seguir aprendiendo mucho de los actores de doblaje, ¿no? Porque en ese entonces andaba en Monterrey en ese tipo de detalles, una semana, y de hecho por esos días ya estábamos empezando el Cinemas. Donde que lo que es la comunidad de doblaje es muy unida en México y también en Latinoamérica, que también se van a muchas convenciones por aquellos lados. Sí. Sí, la verdad es que en la ciudad de Monterrey, híjoles, me tocó conocer un montón de actores de doblaje, sobre todo por una escuela de pues un estudio de grabación que pues estaba allá en Monterrey, que pues de un cuate que era fanatiquísimo de los Simpsons, que tenía su propio club de admiradores y que pues lo había abierto pues precisamente inaugurándolo con Humberto Vélez, ¿no? La voz de Homero Simpson, y ahí conocí a Rosy Aguirre, a Mario Castañeda, a Alondra Hidalgo, y pues la verdad es de que pues fue a Carlos II. Y la verdad es de que fue una experiencia muy padre poder compartir micrófono con ellos, ¿no? Por lo menos en cursos, ¿no? Te aventaste a los meros, meros grandes. Sí, nomás me faltó Jesús Barrero, pues que compartíamos micrófono, pero pues nunca se tuvo la oportunidad, ¿no? Eso pues sí lo lamento mucho. Y pues, sí, de hecho, como comenta Marcos, pues lo acompañó, la persona que hace la voz de Andrómeda se llama José Gilberto Vilchis, sí. Y de hecho es sobrino de Jesús Barrero. Cabe mencionar que también hay otros familiares, hay otro sobrino por allá doblando y una hija de Jesús Barrero también que ha participado en pequeñas participaciones. Yo tuve la oportunidad el año pasado, como en julio más o menos, de entrevistar aquí también, no fue exactamente en Monterrey, sino en Santa Catarina, a Marcos Patiño, la voz del Ave Fénix. Y justo cuando llegamos y estábamos como que pues haciendo la típica química para antes de empezar, comentamos acerca de la salud de Jesús y él, la verdad, con un tono muy, muy serio, comentó de que él no iba a hacer referencia ni comentario alguno, o sea, que es algo que estaba bastante grave y delicado desde julio este año pasado, y que se abstenía del tema, ¿no? Sobre todo haciendo hincapié eso de que es un gremio muy, muy unido. No, y aparte de que Jesús Barrera era muy profesional, a pesar de su enfermedad, él siguió trabajando, ¿no? No duda de que si no tuvo la oportunidad de hacer alguna línea en episodio 7 por el propio personaje que interpretó, que era Luke Skywalker, por lo menos sí se puso a sentarse a darles asesoría a los otros actores, ¿no? Que seguramente pues a algunos sí les tocó pues de pronto por primera vez participar en esta saga y realmente tomarlo con la seriedad que deberían, ¿no? Claro. Emanuel, pues sí. No sé, ¿tengas algún comentario? Fíjate que... Ups. El día de hoy me estuve con gente de Bandai, justamente. Y fue el que les pregunté, ¿no? Que así dice, como que, wow. Exterminator. Aparte, pudiera dar ese toque a ese gran toque a los juegos fue lo que le daba un valor agregado a esos juegos de los Caballeros del Zodíaco. Bueno, en medio de todo el ataque de los Daleks que sufrió ahorita Manuel, pues sí parece que nos hizo el comentario preciso, ¿no? De que ese valor agregado que tuvieron los juegos de Bandai, pues fue precisamente eso, ¿no? Que el doblaje fue llevado al español latino en los últimos juegos y que pues ahora sí que pues muchos salimos contentos de haber escuchado a los actores que escuchamos en la serie de TV Azteca y no a los actores españoles, ¿no? Que hubiera sido un desastre completo, ¿no? Sí, que incluso ahorita ya podemos disfrutar en español latino el juego de Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4, que incluso también tuvo participación en la serie de anime, que ahorita cubre la segunda temporada a través de Netflix. Bien, bien. No, pues la verdad es de que, sí. Como ustedes notarán, pues sí, la cobertura de anime se está extendiendo mucho, a pesar de que como que las televisoras tratan de que no se muestre mucho anime en la televisión, salvo Dragon Ball Z, ¿no? Pero pues ya saben que pues a Televisa le encanta repetir las cosas, aunque después anden poniendo el ¿cómo se llama? El toque de bandera a ritmo de cumbia, ¿no? Y que insulto, pero bueno. Ya sé. Pero, y trayendo a colación también el tema que decía Emanuel de Bandai, algo que ejemplificó la voz de Jesús Barrero es que también, no nada más fuese ella y como que dices, bueno, es el líder del equipo y el representante, sino que yo recuerdo en los comerciales tal cual de Bandai de los juguetes, era Jesús Barrero el que te platicaba, ¿no? Y te decía para que te animaras a comprarlos. Exactamente. Yo siempre he notado como que esa similitud entre la voz de Jesús Barrero y la de Luis Antonio Mendoza, si no me equivoco, el chavo que hace la voz de Leonardo en las Tortugas Ninja, porque ambos tenían esa misma textura de voz, ¿no? Como que esa voz juvenil, pero con esos tonos de duda, pero la de la voz de Leonardo, pues era más se puede decir un tanto más cómico, ¿no? Algo que le permitió pues no solamente doblar a Leonardo, sino a Will Smith, ¿no? Que de pronto se volvió su arma favorita, ¿no? Y ya después se fue a Sheldon y pues a otros personajes que son jóvenes, pero un poco más graciosos, pero sin embargo, sin embargo, pues en el caso de Seiya, pues era una voz más épica, más seria, ¿no? Sí, y de hecho hay un dicho por ahí en el doblaje que dicen que como te ven, te otorgan, diciendo que como tú te ves físicamente, es más o menos los tipos de personajes que te dan. Entonces digo, yo no tuve el honor ni la dicha de conocer al señor en persona, pero con el simple hecho de ese tono, como dices tú, era un tono a la vez juvenil, amigable, solemne, tranquilo, te transmitía mucha paz. Entonces yo estoy completamente seguro que así era él también en vida, ¿no? Uh-huh. Sí, y aparte pues sí. Ya sabes que se lleva un personaje con mucha entereza, ¿no? A pesar de que era muy inmaduro. Sí, y lo que son los dobladores acá en México, bueno, no, las personas que hacen los doblajes son muy abiertos en las convenciones. Bastante. Son muy sociables. Sí, bastante. A mí lo único que... todo lo que es Latinoamérica, los adoran y los quieren como no tienes idea, sí, los invitan muy seguido a eventos a dar conferencias, o sea, literalmente a dar conferencias completas. Sí, y no dudo de que, por ejemplo, no sé, quien ya vio el tráiler del Libro de la Selva, ya hasta algunos se han de haber indignado por la gran lista de Star Talents que va a haber, a sabiendas que hay mucho talento que podrían hacer una película aún mejor, ¿no? Sí. Y de, por ejemplo, a mí, de las voces que llegó a ser Jesús Barrero, que no me tocó, haciendo honor y mandando saludos al buen Quique, a Koji Kabuto, porque a mí me tocó ver la serie de Mazinger con esa doblaje argentino, con esas vocecitas de Sudamérica, no sé exactamente de qué país era. Sí, no, es de hecho, también hacía la de Reed Hunter, ¿no? De Macross. Sí. Bueno, Robotech, sí. Robotech, Macross es otra. ¡Ay! No, Macross es lo mismo, solamente que Robotech pues lo hicieron americanizado, ¿no? O sea, de hecho, se puede decir que Robotech es Macross, pero lo único que hicieron los americanos fue fusionar tres series y adaptarlo y bueno, yo te aseguro que Medina ya le tocó ver cómo era Macross, te puede dar muchas las diferencias entre Macross y Robotech y aún así te vas a dar cuenta que hay muchas coincidencias, ¿no? Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario, si no puedo pasar a la siguiente nota fúnebre. Qué bueno, ahorita pueden disfrutar de su trabajo, ya sea por las aplicaciones de Crunchyroll que tiene Caballeros del Zodíaco o Saint Seiya original, y también en Netflix hay varias series en las que participó él. Así es. Y también, pues, checa la trilogía original de Star Wars, donde, pues, pueden escuchar su voz, ¿sí? Ahora sí que en la voz de Luke Skywalker, que, pues, la verdad, pues, también se puede decir, pues, mis respetos, ¿no? Porque, pues, ahora sí que él le dio la voz a uno de los personajes más importantes de la trilogía original. Así es. Bueno, pues, pasamos a otra noticia que también fue muy triste, que, pues, para aquellos que les encanta leer, pero también para los que, pues, saben que se han adaptado muy buenos libros al cine. Pues fue un viernes negro prácticamente, porque primero a mediodía nos enteramos de que la escritora norteamericana Harper Lee falleció. Ahorita les confirmo el dato. Falleció a los 89 años de edad. Murió en su pueblo natal, que es Monroeville, Alabama. Y a pesar de que Harper Lee solamente escribió dos novelas, y de hecho las dos novelas están situadas sobre los mismos personajes, podemos decir que la única novela con la que realmente se dio a conocer en el mundo y que se volvió lectura obligada en los Estados Unidos, en muchas partes donde aún se discutan los temas raciales, esta novela se llamó Para matar a un ruiseñor, una novela donde un abogado blanco llamado Atticus Finch decide defender a un negro acusado de un crimen que no cometió, teniéndolo todo en su contra, incluso viéndose acosado por racistas de su propio pueblo, pero poniendo su entereza por delante para lograr demostrar la inocencia de su cliente. Y esta novela, pues, le valió el Pulitzer en 1961, y al año siguiente, pues, obtuvo una adaptación al cine, la cual no solamente obtuvo 3 Óscares, incluyendo el mejor actor para Gregory Peck y el mejor guion adaptado, sino que también, pues, se puede reconocer como una de las mejores películas, uno de los mejores dramas de todos los tiempos, ¿no? Es una película que incluso la imagen de Atticus Finch marcó tanta influencia en la cultura popular que poco a poco el personaje de la identidad secreta de Superman, Clark Kent, tomó, pues, no solamente la imagen, sino la base moral de Atticus Finch, que, pues, esto le permitió ser el niño, convertirse en el Boy Scout perfecto, ¿no? Porque, pues, es un personaje que pone toda su interés para combatir cualquier obstáculo y hacer justicia, ¿no? Y, pues, de hecho, incluso en algunas líneas de cómics, pues, Clark Kent le menciona a Lois que su libro favorito es precisamente Para matar a un ruiseñor, y su película favorita. Y también, pues, ella colaboró con el escritor Truman Capote para que Capote pudiera escribir su novela llamada En True Blood, la cual, pues, habla del primer asesinato serial documentado en la historia de Estados Unidos, y que, pues, también le valdría el Pulitzer al escritor Truman Capote. Y esto, pues, inspiró una película la cual, pues, vimos a Philip Seymour Hoffman ganar el Oscar como Truman Capote, y Catherine Keener interpretó a Harper Lee, fue nominada a Mejor Actriz de Reparto. Unas horas más tarde nos enteramos del fallecimiento del escritor italiano Umberto Eco, que es uno de los que, a los 84 años, este piemontés era alguien que era un investigador tremendo en la cuestión de la Edad Media. O sea, él tenía una gran cantidad de información sobre los usos y costumbres de la Edad Media, al grado de que él pudo escribir su novela más conocida, que se escribió en 1980, llamada El nombre de la rosa, una novela de misterios donde un fraile franciscano llamado William de Bakersville y su asistente están investigando una serie de misteriosas muertes en un monasterio donde se están debatiendo las creencias cristianas. Este libro invitaba a la gente a tratar de buscar la solución, a leer entre líneas y a andar retrocediendo páginas para andar pudiendo decir quién era el culpable, ¿no? No obstante, se hizo una adaptación al cine en 1984, dirigida por Jean-Jacques Annaud, y que fue protagonizada por Sean Connery, Christian Slater, F. Murray Abraham y Ron Perlman. Obviamente la película, pues, no fue tan fiel al libro. O sea, realmente Eco, él dijo que si su libro era un sándwich, la película solamente tomó la lechuga e ignoró el resto de los ingredientes. Pues, pese a todo eso, la película fue un éxito en Europa, también en México tuvo cierto reconocimiento y ganaría 2 premios BAFTA, incluyendo el premio de mejor actor para Sean Connery. Y, pues, de Eco también podemos leer El péndulo de Foucault, La isla del día anterior, Baudolino, La misteriosa llama de la reina Loana, El cementerio de Praga y Número cero. Además de una gran cantidad de ensayos y de tratados sobre, incluso hay un tratado sobre la belleza, que es bastante impresionante su trabajo, porque nos permite ver el estándar de belleza desde épocas muy pasadas. La verdad, podemos decir que se nos fueron 2 grandes escritores, especialmente Umberto Eco. Es muy lamentable, y que gracias a ellos tuvimos muy buenas películas que disfrutar. Para aquellos que no nos gusta tanto para aquellos que no les gusta tanto la lectura, tienen que darle una checada a estas películas, que la verdad son bastante buenas, ¿no? Sí, en especial esta de El nombre de la rosa con Sean Connery. está bastante buena. Sí, está llena de sorpresas esa película. O sea, de pronto, quien ve esta película o lee el libro, de pronto ya no vuelve a ver a la iglesia, a la iglesia cristiana de la misma manera, ¿no? Y esto antes de, y, sí. Y eso que yo la vi antes de que saliera tanta noticia sobre pedofilia y todo eso, ¿no? O sea, de pronto tú te quedas, o sea, te das cuenta de que incluso los hombres que están al servicio de Dios son bastante corruptibles. Sí, sí. Con unos giros bastante tremendos en la, en lo que va de la historia. Y también aprendes de que no es bueno, ¿cómo se llama? Ponerle saliva al dedo para pasar las páginas. Sí, de los libros. No, yo desde ahí dejé de hacerlo. Sí, porque esa subtrama de que ese cliché recurrente de que la gente se envenenaba al momento de pasar las páginas del libro porque le ponían veneno a las orillas, y dices tú, imagínate que me hicieran eso en una biblioteca, ¿no? Y luego aparte deja eso, todas las cosas que pueden pasar por un libro de una biblioteca. No sé, ¿y tengan algún comentario, Benigno Emanuel? Esa película la vi hace mucho, Hugo. Pero realmente era muy buena porque te picabas y te seguías haciendo la duda de por qué pasa eso con la gente. No entendías qué es lo que estaba pasando, el por qué se estaban muriendo. No, y es que el asunto de esta película, la trama era muy interesante porque había un grupo de religiosos que se oponían a la idea de que hubiera libros escritos por otras culturas, ¿no? Esa intolerancia a decir de que la comedia era sana, porque de hecho era el libro principal sobre el que se peleaba era un tratado sobre la comedia, y que la comedia hablaba de que pues la gente tenía derecho a reír porque la felicidad pues causaba cierta felicidad y cierto placer, ¿no? Entonces, pues para esa época, hablar de que el cuerpo sintiera placer por el simple hecho de reír era pecado. Entonces, pues tenía que ser quemado ese libro, porque entonces porque tenías que negarle el derecho de reír a una persona, porque decían, no, es que la gente tiene que venir a sufrir para gozar de la paz eterna, ¿no? Y dices, ok, qué pex con ustedes, ¿no? Sí, yo no soy tan lector de libros, como bien dices tú, Transam, como que no es que me espere a la película, sino que me gusta más leer libros de teoría más que de novelas. Y a mí lo que me llamó mucho la atención cuando se dio la noticia de Harper Lee es decir, oye, mujer que escribe dos novelas tan fregonas y que todavía se utilizan para estudio y demás, y cómo ella literal decidió retirarse casi creo que en el exilio y no volver a escribir. Mi duda es decir, oye, persona tan creativa que tantas cosas no, o cuántas historias no todavía tenía en su cabeza, ¿no? Lo que pasa es de que en el caso de Harper Lee me parece que la novela de Para matar a un ruiseñor la centró mucho en su vida en Monroeville, ¿no? Un estado sureño de Estados Unidos que sí tiene esas tendencias de racismo, de conflictos entre, pues ahora sí que de andar probando la entereza de las personas en medio de todos esos problemas, y de hecho Atticus Finch estaba inspirado en su padre, ¿no? Entonces lo que yo tengo entendido es de que ella no se quiso arriesgar a escribir un libro que se convirtiera en un fracaso rotundo, ¿no? Incluso hasta hay rumores de que dicen que a lo mejor ella puso las bases y Truman Capote lo completó, ¿no? Pero pues obviamente eso pues también a veces es muy feo, ¿no? Es muy denigrante andar diciendo que una mujer no escribió el libro y que pues alguien con más habilidad pues nomás lo único que hizo fue darle el pase para gol, y pues tampoco se vale, ¿no? Claro. Pero aún así, Harper Lee era una persona muy reservada, como que ella temía que la fama se la fuera a comer viva, y decidió, ¿sabes qué? Yo no quiero salir de Monroeville, quiero seguir con mi vida normal. Ok, si me da regalías el libro, pues disfrutarlas, pero no quiero salir a andar dando autógrafos, ni a que me traten como alguien famosa. ¿Por qué? Porque no me agrada la idea, y no voy a escribir otra cosa pues hasta que tenga la oportunidad, ¿no? Y pues vaya que se tardó mucho en escribir el segundo libro. Pero en verdad que tuvo chamba en estas últimas semanas, la buena muerte. Sí, porque en pleno, sí. Oye, en pleno, y digo, ya para rematar esto de las noticias de muerte, pues el domingo pasado la muerte se llevó a dos comediantes mexicanos de la época, pues se puede decir en la que pues muchos que amamos el cine no queremos mencionar que existió alguna vez, pero que pues aún así se siguen transmitiendo en algunos canales de televisión, ¿no? Pues el caso de María Luisa Alcalá, que bueno, no fue tan partícipe directa de esto, y que podemos decir que pues ella destacó más por participar en comedias como El Chavo del Ocho y Cándido Pérez. De hecho fue aún más conocida por participar en El Doctor Cándido Pérez, al interpretar a la sirvienta esta Claudia, que pues tenía todos los estereotipos de una sirvienta mexicana, ¿no? y que obviamente era constante víctima de los constantes maltratos de su patrón, que pues era el Doctor Cándido Pérez, ¿no? Y del otro lado, pues la muerte de Alberto Rojas el Caballo, que pues podemos decir que él junto con Alfonso Sayas y una gran cantidad de actrices bastante guapas sentaron una época al hacer el cine de albures, ¿no? Que la verdad, muchos quisiéramos no recordar que existió esta época que casi destroza el cine mexicano, hay que ser sinceros, ¿no? Pues sí, a pesar de eso ya quedó integrado en la historia del cine mexicano. Sí, definitivamente. Pero sí, ha sido un inicio de año bastante terrible. Pues es que también sí, yo me pongo a pensar cuántas personas famosas había hace 20 años y, no, y pues decías tú, cuántos famosos morían por mes, y ahorita en este año ya, yo creo que ya la muerte ya se llevó los que se podía llevar hasta hace 10 años, ¿no? En un año. Sí, sí, ya ahorita están cubiertas las cuotas de enero y febrero. Ya va a empezar marzo y todos ya ahorita todos los que tienen más de 60, 70 años, así de bueno. Que se cuiden del chikungunya. Sí. Sí, más porque les empieza a dar espasmos y empiezan a bailar. Coincidentemente el domingo fue cumpleaños de Cristian. Un saludo al buen Cristian. Sí, sí. El día en que tú naciste se mueren los malos actores. A lo mejor ese fue su regalo de cumpleaños, se murió malo. Bueno, no sé, con todo respeto a los fallecidos. No, le han de haber regalado la de los Minions. Adoro esa película. No lo dudo. Bueno, hay un saludo a Omar que pues en el chat nos comenta que el libro del nombre de la rosa pues pues ahora sí lo convenció de volverlo un ateo. Bueno, ahora sí que la opinión de cada quien, ¿no? Pero la verdad es que el libro es bastante interesante, por si quieren darle una checada. Bueno, vámonos pasándonos a la última nota del día, que es un tráiler que nos llegó durante la semana, que Warner Bros. Nos demuestra que no ahorita, que no solamente de superhéroes está pues tratando de sobrevivir, pues ya sabemos que tiene ahí dos películas de superhéroes este año, que son Batman vs. Superman, y por el otro lado Escuadrón Suicida, pero también tienen otros proyectos, digo, pues también hay que tratar de aprovechar, y de hecho llega una película de ciencia ficción que se llamará Midnight Special, o el especial de medianoche, como la canción de Creedence, que... Esta película es dirigida por Jeff Nichols, director de las películas Mood y Take Shelter. De hecho, Mood fue una película que fue muy apreciada hace unos 3 años, que pues también levantó mucho la carrera de Matthew McConaughey. Esta película, pues, ¿de qué cuenta? Pues es un niño llamado Alton, quien de pronto ha empezado a desarrollar misteriosos poderes, lo cual causa que sea perseguido primero por grupos de extremistas religiosos que consideran que es una aberración a la creación que tenga poderes, ¿no? Y después empiezan las autoridades locales porque, pues, oye, ya se imaginarán, primero son perseguidos por religiosos, los disturbios que causan llaman la atención de las autoridades locales, y de pronto, cuando las cosas ya se toman más serias, ya hasta el FBI lo está persiguiendo, ¿no? Entonces, podemos decir que, pues, este niño, pues, ahora sí que se vuelve perseguido por todos, excepto por su padre, quien hará lo humanamente posible por salvar a su hijo y lograr que complete el destino que podría cambiar el mundo para siempre. Una historia que se define como supernatural e íntimamente humana. Esta película cuenta, pues ahora sí, con actores que tienen experiencias en este tipo de películas. Ahí tenemos a Michael Shannon, a quien lo vimos como el general Zod en Men of Steel, a Joel Edgerton, a quien lo vimos en Éxodo, Dioses y Reyes, a Kirsten Dunst, quien era Mary Jane en El Hombre Araña, Adam Driver, a quien lo vimos destrozar muebles en El Despertar de la Fuerza, y a Sam Shepard en La Caída del Halcón Negro. Esta película todavía no sabemos cuándo va a llegar a México, pero sí se ve que es bastante prometedora su propuesta. No sé si revisaron el tráiler, muchachos. Sí, sí lo alcancé a ver. Se ve interesante la propuesta para ser una idea original, pero aunque sí toma cierta idea clichesca del cine en la que cierta persona con habilidades especiales la persigue el gobierno. A mí me recordó mucho a Pura Energía, una película de los 90. En ese estaba pensando precisamente con este Jeff Goldblum. Exacto, que pues me acuerdo del chavo que tenía poderes eléctricos y todo el rollo era como una versión más decente y más creíble de Electro, pero del Electro del Hombre Araña. Sí, sí. Pero yo recuerdo mucho de que pues lo acosaban muchísimo y lo maltrataban porque era muy extraño y todo eso, pero me encantó el final, ¿no? Porque dices tú, ¡wow! Sí, sí. Ahora sí que pasó su buena vibra para todos. Exacto. La verdad que se ve bastante buena y de hecho, por ejemplo, es lógico, ¿no? En el tráiler no te van a explicar las razones, tú nada más ves que al niño se le activan, se le prenden de color de luz los ojos y activa sus poderes. Pero, digo, así como ustedes hacen referencia a esa del chico eléctrico, yo de repente dije, achis, ¿no es como que una versión de Carrie pero Super Saiyajin? Casi, casi, ¿no? O sea, de ¿no que... Sabes? Sí. También como cuál, a esa película donde los niños tenían poderes mentales y que se los... Los hijos del maíz. Ándale, los hijos del maíz. Que de pronto me pregunto si no tuvo que ver algo Stephen King en esta película, ¿eh? Y ojo, ¿no? Es del Caballo Rojas, ¿eh? El nombre es muy... No entendí tu chiste. Es que o sea, suena a los hijos del maíz. Los hijos del maíz. No, era como película acá de... Sí, de albur acá. Los niños del maíz. Sí. ¿Era de los niños del maíz? Bueno. Ajoy, yajojoy. Bueno, y no sé si tengan algún otro comentario de este tráiler. Pues habrá que ver cómo se va desarrollando la historia de estos trailers conforme vayan apareciendo, para ver más o menos qué más, en cómo se abre la trama. Sí, porque la verdad es de que la película sí se ve muy prometedora desde que empezaron a hacer los comentarios en los festivales de cine independiente. Creo que a lo mejor puede convertirse en el Ex Machina de este año, ¿no? Aunque sí, pues un tono más americano y un poquito más heroico, ¿no? Que eso sí no cabe duda. Bueno, pues ya con eso cerramos la sección de noticias porque el tiempo nos apremia y vamos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 23 de febrero nacieron el director de cine británico Terence Fisher, el director de cine y guionista francés Claude Sausset, los actores Myrta Legrand, Sylvia Legrand, Keta Labat, Federico Lupi, Peter Henry Fonda, Vicenta Ndongo, Natalia Verbeke y Dakota Fanning. Murieron los actores Stan Laurel, Pepe Arias, Tincho Zavala y Carl Anderson. También, un día como hoy, recordamos la partida del cineasta Robert Enrico. Se le dio reconocimiento por una trilogía de cortometrajes al comienzo de su carrera, sobre la Guerra Civil Norteamericana, adaptaciones de las historias breves de Ambrose Bierce, de los cuales El incidente del puente del búho, La Rivière du Hibou, realizado en 1962, obtuvo la Palma de Oro, en la sección cortometrajes del Festival Internacional de Cine de Cannes. Además, trabajó con Brigitte Bardot, Alain Delon y Lino Ventura en el apogeo del cine francés en la década de 1960 y fue mejor conocido por películas de acción y thriller. Se estrenaron las películas número 23, La Revelación, en el año 2007, La Noche Oscura en 1989, La Violación de la Señorita Julia y El Cínico y la Casada en 1977. Más allá de la tumba en 1974, Los largos días de la venganza en 1967, Funeral en Berlín y El blanco móvil en 1966, Boccaccio 70 en 1962, Quo Vadis en 1951, La muerte de vacaciones y El misterioso señor X en 1934 y El piel roja en 1929, entre otras. Y ya estamos de vuelta. Creo que de todas las efemérides, creo que el abuelo Kraken se le fue una. Y es que hoy también es cumpleaños de Emily Blunt, esta actriz británica guapísima que hemos visto en varias películas como en Sicario, Tierra de Nadie, Al filo del mañana, En el bosque, El diario viste de Prada, y que la vamos a estar viendo también ahí. Choco ya la puso en su lista de favoritas porque le va a dar voz a una pony en la película de Mi Pequeño Pony. Y pues... Y muchos estamos preocupados, y bueno, muchos queremos ver realmente si va a tener el potencial para hacer Mary Poppins, porque está en conversaciones para hacer la secuela de Mary Poppins, personaje que interpretó a Julie Andrews en 1964, así que ahí también pues creo que faltó ese dato, pero bueno, ahí ya también ahí lo completamos de una vez. Bueno, pues vámonos pasándonos a las reseñas, y la primera de la noche nos la va a platicar Benigno. Es una película, la 55ª película animada de Walt Disney Animation Studios, que se llama Zootopia, y que se estrenó el fin de semana pasado, y que pues bueno, se puede decir que taquilleramente hablando fue la película de la semana. Así que platíquenos de esta película. Fíjate que la movie es muy... Bueno, a mí me encantó, me enganchó, me trasladó en muchas emociones, de esas pocas, como yo les contaba alguna vez en una otra reseña, cuando tú vas al cine, pues a lo mejor te hacen llorar y pues bueno, así medio ocultas el llanto, pero cuando te hacen reír y te sueltas la carcajada sin importar que al lado tuyo haya extraños, es porque realmente tuvo un buen chiste. Y eso es lo que más o menos a mí me sucedió con Zootopia. ¿De qué va la película? Bueno, el nombre tal cual de la película es la ciudad. Es una ciudad ficticia en un mundo donde no existen los humanos y todas las castas y razas de animales coexisten. Entonces es una ciudad muy cosmopolita, muy importante. Ahí están, viven todas las razas de animales. Y lo que sucede es que nos narran las peripecias de las y aventuras en esta ciudad con la principal personaje, que es una conejita. La conejita se llama Judy Hopps, la vemos desde que es pequeñita, o sea, es como nos empieza a presentar su vida. Y ella es una, literal, o sea, es una conejita súper energética, súper perseverante, todo quiere lograr, y su único sueño en la vida es ser policía. Entonces, pues tiene que vencer muchas adversidades, como seguramente se pueden imaginar, porque pues una tiernita, linda y bonita conejita como que de policía no impone demasiado. Aparte, esta es una conejita que vive en la granja, vive en las afueras de la ciudad, entonces también entra este conflicto de, oye, pues soy una pueblerina y voy a tener, mi sueño es llegar a la ciudad y ser policía. Y agrégale que algo que está muy padre manejado dentro de la película es que hay un gran separatismo entre aquellos animales que son predadores y aquellos que son presas, ¿no? Así como sucedería en la sabana o en cualquier lugar donde los animales sean los primordiales, ¿no? Y lo que resulta es que esta pequeña conejita se topa en la ciudad con un pequeño, bueno, con un intrépido y bastante alocado zorro, que como sabemos por naturaleza, pues el conejo y el zorro son como que casi creo que enemigos por naturaleza. Y además, agrégale que son de personalidades bien distintas. El zorro es un chavo travieso, es un joven que vive casi que en el límite entre la ley, entre lo permitido y no permitido. Sin embargo, sucede un acontecimiento en el cual los involucra a los dos y tienen que desarrollarse. Va casi creo como un estilo, a mí me gustó porque es como un estilo tipo CSI o Criminal Minds o Bones, pero al estilo Disney. Porque aunque los trailers no nos lo dejaron ver en sí, sino que nos mostraron el universo de Disney, la película sí se desenlaza de esa manera. Entonces, ¿qué está muy interesante de Zootopia? Bueno, es que crea varios universos. Al final de cuentas, ¿me escucho o no me escucho? Sí. Ah, perdón. Lo que pasa es que Disney supo crear un universo nuevo, y le puso varias capas y varios sabores a esto, porque dijo, ¿sabes qué? Pues tengo animales, y bueno, ¿qué sucede con los animales? Tengo cazadores y presas, ¿y qué sucede con ellos mismos? Bueno, entre ellos, pues algunos van a tener armonía y otros no. Entonces, vamos a ir poco a poco desenmascarando estas capas muy sabrosas. Lo único medio extraño que a mí me pareció de la película, que aquellos que la vean, a ver si comparten la opinión, es que creo que quieren imponer muy a la fuerza esta medio filosofía, medio hippie de, oye, pues no importa de qué tamaño eres, de qué raza eres o quién seas, tú sueña y lo lograrás. Porque siento que está muy a la fuerza. Porque está tan bien lograda y es una comedia tal cual, divertida, sabrosa, que no necesitaba ser tan reflexionante. De hecho, por ejemplo, lo platiqué con alguna otra gente que ya la vio y me comentó lo mismo. Me dijo, oye, pareciera que hay en ciertas escenas un poquito largas como para ejemplificar o hacer más fuerte esta filosofía. Como quiera, no la necesita, es muy buena. En cuestión doblaje, me llamó mucho la atención porque como ahorita comentábamos de Jesús Barrero y de las demás personas que son todo un gremio grande y fuerte, pues a mí me tocó verla, por supuesto, en español y hubo voces que me destacaron y me llamaron mucho la atención, empezando, por ejemplo, con la voz del zorro, que es René García. Lo conoceremos seguramente por aquellos que nos gusta Dragon Ball Z, que es Vegeta y es Yoga de Caballero del Zodíaco. Y la voz de la conejita, de Judy, es una chica que se llama Romina Marroquín Pairo, que hace muchas princesas de Disney. Ella hizo a Anna de Frozen, a Rapunzel, a Giselle de Encantada. Entonces, aparte, agrégale que de repente hubo un personaje que no es de los principales, es un pequeño tipo leoncito, y dije, yo conozco esa voz, y sí, resulta ser que es Mario Castañeda, ¿no? Y pues digo, quisieron como que pregonar con el Superstar Talent de Shakira, porque Shakira hace una cantante muy famosa en el reino de Zootopia que se llama Gazelle. Y lo padre es que Shakira pues la dobló, hizo su voz en inglés, tanto en español, ¿no? Pero fuera de eso, creo que el cast de voces es muy bueno. Es una película bastante bonita y literal creo que fue un hitazo lo que se aventó Disney. La producción la hicieron dos directores, la hizo Richard Moore y Byron Howard. Richard Moore fue de los creadores, las mentes creadoras de Wrecking Ralph, el Ralph el Demoledor. Y el Byron es quien creó Tangled, ¿no? Y así como en Ralph el Remodelador lo que hicieron fue crear todo un universo de videojuegos, aquí lo lograron con personajes. Está plagadísima de Easter eggs. Hubo muchísimos que pues no pude ver y seguramente hay que esperar hasta la versión ya para rentarla o verla en Blu-ray para saber exactamente todos los lugarcitos donde metieron referencias, porque incluso vemos por ahí a un vendedor de piratería en Zootopia que vende todas las películas de Disney pirata, pero en versión animalito, por supuesto. Y pues se van a divertir. Si la quieren ver, se van a divertir. Yo creo que regresó a ser un clásico tal cual, en el cual dijeron, ¿sabes qué? Voy a tomar un animal, que es como que el estandarte de los criaturas de Disney, y le voy a dar una personalidad mágica y envolverla de muchos colores, ¿no? Muy buena, muy recomendable. Bueno, ahora sí que yo en mi opinión, porque ya también tuve la oportunidad de ver la película, por cierto, un saludo a la gente de Servifilms, que pues, está así que nos invitó a Benigno a la premiere. Esta película, pues realmente Zootopia trata de agarrarse mucho de lo que manejaban mucho los griegos en las épocas antiguas, ¿no? Las fábulas, ¿no? De hecho, hay muchas, muchas fábulas, por ejemplo, La Tortuga y la Liebre, El Zorro y el Cuervo, que de hecho, pues algunas de esas historias fueron después adaptadas a cuentos por franceses, por europeos, y que de hecho tratan de retomar eso de hacer historias que tengan un tono humano, pero representado con animales, ¿no? Obviamente, aquí ya ponen a los animales civilizados, vestiditos y todo, y que de hecho, aquí pues sí se hace notar de que pues aparecen solamente mamíferos, o sea, no me tocó ver aves, ni insectos, ni otro tipo de especies, lo cual nos da entender de que seguramente si esta película pega, Disney va a hacer spin-offs de esas especies, ¿no? Uno no lo duda. Sí. Entonces, lo que yo sí noté mucho con la película es de que tiene un mensaje social, un mensaje social entre líneas, que seguramente a lo mejor un niño no lo va a captar con tanta facilidad, pero un adulto sí, ¿no? El constante bombardeo de esos chistes que de pronto pues se ríen de la burocracia, que de pronto hacen mención a por ejemplo, a las diferencias raciales, porque sí, sí se habla mucho de diferencias raciales, cuestiones sociales, y claro, esa historia de eterna superación que, pues bueno, no se puede dejar de explotar, ¿no? Además de guiños a películas que pues fueron éxito en algún momento, ¿no? Incluso hay un guiño al Padrino que los que son fans de la saga les va a encantar la escena, es formidable. Es una pena que la mejor escena de la película la haya echado a perder Disney por culpa de sus trailers, porque la verdad es que Disney liberó una escena con ese chiste, y si no han visto la película y no han visto el chiste, vean la película, no se esperen a buscar en YouTube el chiste, porque la verdad es que van a echar a perder uno de los mejores momentos de la película, ¿no? ¿Qué otra cosa? Sí, no es una, por supuesto que no es una trama súper complicada ni elaborada, yo creo que ahí es su único también medio debilidad. El sentido es que es muy sencilla y a veces hasta pudiera ser, entre comillas, predecible. Pero como tiene, o sea, a la vuelta de la esquina hay un personaje nuevo y tiene una personalidad bien, bien rara y se combina con sus características como animal, que hasta ignoras un poco que es su historia predecible y te divierte un chorro al cada uno de los personajes. Y como bien dices tú, al final de cuentas, es muy probable que Disney explote y haga precuelas y secuelas y secuelas en caricaturas o en versiones home video de estos personajes, porque sí estuvo bien creado el universo, ¿no? Sí, incluso está una serie de Disney Channel, ¿no? Y la verdad es de que, pues, si te pones a apreciar el trabajo de doblaje, es formidable, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Jax, el como toro salvaje que está ahí en la clínica naturista, la voz que le ponen es impresionante al grado de que dices, si este actor le diera una oportunidad, poder reemplazar a Humberto Vélez como Homero Simpson, ¿no? Porque la voz se le oía igualita a Homero Simpson, ¿no? Ese tono tan pachecote que traía el personaje, ¿no? Ya no se diga el de Romina Marroquín, que logra ser un personaje completamente distinto a Elsa y a otras princesas que ha hecho, con esos tartamudez que le pone cuando de pronto se sorprende al ver, ¡oh! ¡Ay! ¡Estás desnudo! Y de pronto te quedas así de que la forma en que reacciona hasta te da mucha risa, ¿no? Y eso es lo que le da incluso cierta personalidad al personaje de Romina Marroquín, que hasta logra hacer que se te olvide que es Ana de Frozen, ¿no? Porque eso es algo que de pronto a las niñas se les va a quedar pegada en la cabeza. Suena como Ana, pero no es Ana. Pero bueno, la verdad es que sí, es un gran trabajo de doblaje. Yo creo que ahí sí Disney hizo, así se sacó un 10 en decir, ¿sabes qué? Aparte de Shakira, no más Star Talents. De hecho, a Shakira se le respeta de que las únicas dos líneas que dijo que no cantó, realmente no notas que, pues, no se le nota el acento colombiano, ¿no? O sea, se oye bien neutral. Claro, y aparte representa, pues, no, o sea, no intenta actuar, simplemente hace un personaje de una cantante famosa y se acabó. Sí. Lo que sí es que, digo, no sobreexplotan la canción sale solamente dos veces, pero es más que suficiente para que salgas del cine bailando y tarareando Try Everything de Shakira. Y seguramente hasta la van nominando al Oscar, no lo duden, ¿eh? Marco, Emanuel, ¿nos tengan ahí algún comentario? No, fíjate que no alcancé a ver esta película por asuntos godines, pero igual suena bastante interesante la trama que están manejando. Bueno, ahí y más que nada para el público infantil. Sí, pero también tiene sus bromitas adultas, ¿eh? Se van a divertir, véanla. Sí, no, la verdad es que esta película sí tiene algunos momentos así como que de pronto sí pueden ser un poco escabrosos, pero realmente lo saca Disney saca unos movimientos Disney bajo la manga que dices tú, wow, aplausos a los que hicieron este guión, ¿no? Qué bueno, si no pueden llevar a sus niños a ver Deadpool, pues pueden ver Zootopia. No, y sí, la verdad es de que es la mejor película que pueden ver ahorita en el cine los niños, sin temor a que salgan los papás horrorizados por ver tanta violencia y tanta sangre que el caso de Deadpool, ¿no? Que justo lo que comentas, Marco, este fin de semana destronó Zootopia a Deadpool. Sí, pero pues fue por el alcance, ¿no? Del mercado, sí, alcance es mucho más grande. Así es. Además de que Deadpool, pues oye, logró 180 millones en la semana pasada y pues acá ya nomás hizo 60, pero pues dices, no, Zootopia hizo 83, dices, wow. Pero bueno, igual su desventaja fue que Deadpool no estaba dirigido para niños y Zootopia sí, y abarca un campo más amplio. Exacto. ¿Emanuel, ibas a decir algo? ¿No? Bueno, vamos a... con eso vamos a dejar en paz a Zootopia, que la verdad es... Bueno, vamos a poner la segunda reseña de la noche, que es una película que está nominada al Oscar, que tiene nominaciones al Oscar, y que, pues bueno, esta película, de hecho, ya la estaba comentando desde el podcast pasado, se llama La Habitación, o Habitación, como le quieran llamar. Esta película, pues, me hizo pensar muchísimo al final de la al terminar de ver la película sobre la forma en cómo se están eligiendo los actores, directores y producciones, ¿no? Ya no me quiero poner ahorita a discutir si el Oscar es demasiado blanco, sino el hecho de que de pronto a la forma de elegir, ¿no? Realmente, por ejemplo, en el caso de mejor actor, ¿qué es lo que se necesita para que el nominado a mejor actor sea nominado en sí, ¿no? ¿Que sea un adulto? ¿Que tenga muchos años de preparación y de experiencia? ¿O creerán que la actuación de un niño de 9 años o en este caso de 8 años no tiene los suficientes fundamentos para pelear un premio de la academia? Porque la verdad, sabemos que ha habido nominaciones a tan temprana edad, y ahí tenemos a Jackie Cooper, a Kubenzane Wallis, quienes fueron nominados a muy temprana edad al Oscar, de hecho no, pero no pudieron ganar. E incluso ahí tienen a Christian Bale, que pues fue nominado a los 12 años. Y aún así, pues bueno, el debate se cierne sobre Jacob Tremblay. Jacob Tremblay debutó a los 6 años en Los Pitufos 2. Digo, digo que, bueno, no fue un buen comienzo, obviamente. Protagoniza esta película que se llama Habitación y que es dirigida por el irlandés Lenny Abrahamson. Comparte créditos con Brian Larson, quien seguramente sí se va a llevar el Oscar al que está nominada como mejor actriz. A Brian Larson la conocimos por interpretar a la exnovia rockera de Scott Pilgrim, aquella chica que estaba como la vocalista de The Clash at the Demonhead y que tenía un novio vegano, que resultó ser el tercer exnovio maligno de Ramona. Bueno, Joan Allen, aquí la vimos en The Contender, a Sam Bridgers en Sweet Home Alabama y a William H. Macy, aquí lo vimos en Fargo. Habitación nos cuenta la historia de un niño llamado Jack, quien acaba de cumplir 5 años, quien incluso hasta recibe un pastel de cumpleaños de su parte de su madre, que se llama Joy, a quien le dice afectuosamente mami en este caso, y ella trata de que él conozca el mundo de todas las maneras posibles y se encarga de mantenerlo sano, saludable y feliz. Pero hay un pequeño detalle: Jack nació y creció en un cobertizo donde está encerrado con su madre, pues ella fue secuestrada por un hombre al que conoceremos como el viejo Nick, quien secuestró a Joy 7 años antes. Y bueno, ya se dan la idea de que si Jack tiene 5 años y Joy lleva 7 años ahí, pues ya sabrán qué pasó ahí, ¿no? Entonces llega un día en que Joy decide escapar y darle a Jack la oportunidad de conocer el mundo exterior. Pero podrán, primero que nada, la gran pregunta es, ¿podrán escapar ambos de su encierro? Y la segunda y obligada pregunta, si logran escapar, ¿podrán superar las consecuencias de este encierro? Basada en la novela Room, escrita por Emma Donoghue, vemos a Lenny Abrahamson dirigió una película en la que podemos dividir en 3 segmentos, 2 partes principales y un pequeño evento que cambia todo, ¿no? Y es un duro desafío para el director y los actores, pues darnos cuenta de que cada uno de los eventos es completamente distinto, ¿no? La primera parte nos tiene encerrados en una habitación pequeña y vemos ese día a día entre los dos personajes y las contadas veces que aparece el viejo Nick. Y la segunda parte, pues bueno, ocurre un evento y viene una segunda parte que pues es un giro de tuerca muy doloroso para los dos protagonistas, con escenas que requieren de ver la película de una manera muy distinta a lo que vimos al principio. Es ver a una Brie Larson que logra hacer de Joy un personaje que se va transformando a lo largo del filme. Ver a una mujer determinada a no solamente a mantenerse fuerte por su hijo, sino por ella misma, porque, bueno, por la situación en la que están, y que obviamente si ella se derrumba, su hijo también se derrumba, ¿no? Entonces, cuando vemos que la historia cambia, entonces vemos un cambio de emociones causadas precisamente por el estrés postraumático de este evento, y que pues vemos que Larson no tiene problemas en mostrar estos intercambios emocionales que la academia tanto le encanta ver y que seguramente pues le van a premiar, ¿no? Y logra una química muy buena con Jacob Tremblay para generar las mejores escenas en la película. Incluso hay una escena donde destaca mucho con William H. Macy. Y yo creo, sin discusión, que se va a llevar el Oscar a Mejor Actriz. Ya lo dijimos hace algunas semanas, ¿no? Pero ¿qué puedo decir Jacob Tremblay? Desde el momento en que comienza la película, el niño toma la narrativa de la historia. Se toma la película así que sobre su espalda. Y incluso llega él a compartir la forma de pensar y de Jack, y llega incluso a opacar a Brie Larson, sobre todo en la segunda parte. Es un personaje que luce natural, sin caer mucho en la sobreactuación, y podemos ver en Jack a un niño que en otro escenario sería lo normal, un niño con sus puntos buenos y malos, con los berrinches y caprichos propios de la edad, pero el mejor momento es cuando se da la transición entre las dos partes de la historia, de ver a un personaje que de pronto se sale de un entorno y le tiene completamente miedo al entorno más grande y que es aterrador para él, ¿no? En pocas palabras, Tremblay logra dominar los problemas de su personaje y sabe encarnar un personaje bastante desafiante para su edad. Y esto pues funciona gracias también a un guión que es una adaptación de una novela bastante buena y que la verdad logra fusionar estas dos historias tan distintas y que pues nos permite ver la historia desde la perspectiva de Jack, lo cual hace que la historia sea muy tan fácil de contar que hasta un niño de la edad de Jack podría entender lo que está pasando, pese a que la historia se orienta a un público mayor. Podríamos decir que podría ganar el premio Mejor Guión Adaptado si no fuera por la presencia de una película llamada se me fue la Gran Apuesta, cuya adaptación del libro de economía, pues casi podemos decir que le está tumbando un premio que casi merecería Habitación. Y de ahí, pues el trabajo de la dirección es bueno, aunque yo siento que empieza un tanto flojo la historia. Y después en la transición, sí, como que va de menos a más, ¿no? Sí, hay momentos en que como que se alenta la historia y que hay momentos en donde se siente un poco de relleno. Y yo creo que el director sí de pronto comienza a cometer algunos errores, ¿no? Lo cierto es que Danny Cohen como camarógrafo es formidable, es mostrarnos ese encierro en la primera parte que incluso nos llega a mostrar los ojos del niño en esa habitación al grado de que hasta llega a hacernos sentir que la habitación no es tan pequeña como parece, ¿no? Y la segunda parte, pues ya cada vez más abierta, menos claustrofóbica, nos hace de pronto sentir ese temor, esa sensación de miedo que hay pues al estar afuera, ¿no? Yo creo que sí tiene sus problemas la película, pues ahora sí que hay personajes que de pronto aparecen y de pronto desaparecen y si bien tienen cierto peso en la historia, por ejemplo el personaje de William H. Macy que logra una gran escena con Brie Larson, hay personajes, por ejemplo el villano, el viejo Nick, una vez que cumple su participación, pues ahí desaparece, ya no se le puede decir más y dices tú, ¿qué pex con esto, no? Y hay otros personajes que sí quedan un poquito, pues ignorados, ¿no? ¿Qué podemos decir? Pues ahora sí que este debate que comencé al platicar esta reseña, podemos decir que pues la verdad es de que la actuación de Jacob Tremblay pues sí merecía de pronto pues que fuera reconocido, que pues esta actuación realmente sí pone a temblar a un DiCaprio, un Redman, un Fassbender. Hoy si lo hubieran puesto un actor de reparto, seguramente hasta Mark Rylance hubiera tenido miedo de verlo en la lista de nominados. Así que pues solamente quedará ver qué es lo que pasa en el futuro con Tremblay cuando crezca, cuando de pronto las presiones de las presiones que tiene una estrella infantil lo empiecen a absorber y que pues ahora sí ver si logra trascender, ¿no? Solamente hay un actor que he visto que fue nominado como mejor actor de niño, logró sobrevivir a esta transición y ganó el Oscar a mejor actor ya adulto, ¿no? El caso de Christian Bale. Así que, pues, ¿qué les puedo decir ya para cerrar esta reseña tan larga? Que Habitación es una película que tienen que ir a ver. La verdad es que es formidable, se van a conmover, se van a emocionar. Les va a encantar la actuación de Tremblay, la actuación de Larson. Yo creo que aquí hay uno de menos un Oscar seguro, ¿no? Ojalá fueran dos, ¿no? Porque yo sí quisiera dárselo a mejor guión adaptado, pero pues ya saben a veces que ya es muy complicado decirlo a estas alturas, ¿no? Pero sí, yo sí le daría mejor actriz. Sí, son de las opciones seguras para ir a ver al cine en esta semana. Le faltó otro niño estrella que, bueno, no ha últimamente no ha hecho nada grande, pero es buena, Anna Paquin, que sí sobrevivió, digamos, la adolescencia y no la perdimos, ¿no? Sí. Bueno, no la perdimos, pero pues no ha peleado premios Oscar últimamente, ¿no? Sí ha estado así como que un poquito más en las series de televisión. Así es. Sobre todo en True Blood, donde pues sí, ahí sí nos ha dado bastante. Yo también la llamando a tierra, Luna. ¡Abuelo! ¡Ay, el abuelo! ¡Abuelos! ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bien, bien, bien abuelo. ¿Qué tal, abuelito? Bueno, ¿cómo está todo? Pues ya estamos aquí y pues a darle, que es mole de olla. Así es. ¿Algún otro comentario que tengan de esta película de Habitación? Fíjate que lo que iba a decir nada más a comentario, no la he visto, está en la lista de que es la que voy a ver este fin de semana. Lo que a mí me impresiona es que, por ejemplo, aunque la autora del libro pues dice que no es, los personajes son ficticios, inventados, sí está basado en cosas que han sucedido en la realidad. O sea, sí hay casos que gente cautiva o secuestrada ha vivido por años y se han formado familias así. Entonces sí está escabroso el tema porque sí es realista, o sea, no es como que me lo saque de la manga. Sí, ¿no? Como el del señor que una vez que encerró a su hija, creo que por 20 años y le hizo 17 hijos la hija, ¿no? Y dices tú, y hasta da miedo pensar en esos temas porque la verdad es de que ya eso es un secuestro a nivel extremo, ¿no? Así es. Pero logra mantener una credibilidad porque dices tú, mantener a una persona encerrada tanto tiempo y que no se haya escapado, dices tú, ¿cómo? Y cuando te van mostrando esos detalles dices, no, sí, la verdad es que la escritora no se le fue ni un solo detalle. Pues sí pasa, joven, ¿eh? Sí, sí pasa. Por sí ejemplo, pasa. Aquí en Xochimilco secuestraron a una chica que la pusieron a trabajar en una planchaduría y creo que llevaba como 10 años secuestrada. Sí, sí. Ah, la que me parece que era la que tenían encadenada, ¿verdad? Sí. Sí. Wow. No. Es horrible ese tema y pues la verdad es de que esta película pues lo sabe tratar bastante bien, ¿eh? Bueno, ¿no están ahí algún otro comentario? Si no, puedo pasar a la siguiente película. Vayan a verla. Bueno, así como también les recomiendo que vayan a ver esta película que nos va a reseñar el abuelo Kraken, que se llama Brooklyn, un nuevo hogar, y que con gusto nos va a reseñar ahorita, en este momento. De todas las películas que he visto, esta es la que más me ha tocado el corazón. Porque se trata de una película de migrantes. Y finalmente esto, aunque dirán algunos, no es como los migrantes que van de México o de Centroamérica a Estados Unidos, ¿no? Porque normalmente estos otros migrantes llevan invitaciones y papeles, pero es la misma situación, ¿no? Llega a suceder que se encuentran a alguien especial en ese lugar y llega un momento en que tienen que elegir, ¿no?, con cuál de sus dos vidas se van a quedar. Y de esto precisamente va Brooklyn, un nuevo hogar, donde vemos a una chica irlandesa que allá en los años 50 tiene que emigrar a Estados Unidos. Y esto es en búsqueda, pues, de un trabajo mucho más estable que el que tiene, además de mucho más agradable. Y además va con, pues, un patrocinio, porque la gente que la rodea se dio cuenta de sus capacidades y finalmente pues va a un buen lugar donde está rodeada de chicas y además de una señora muy amable, ¿no?, que es como la especie de matrona, ¿no?, sin llegar al nivel de la prostitución, por supuesto, que las cuida, ¿no?, cuida a las chicas. Y pues bueno, la chica se llama Ailis. Y Ailis llega a Brooklyn, comienza a trabajar ahí, comienza a hacer una vida, a relacionarse, y muy pronto se enamora de un chico que es completamente distinto de los que había visto. Y este chico es de origen italiano. Comienzan a frecuentarse y se relacionan, y llega un punto en el que, pues, se enamoran. Pues pronto las situaciones de la vida pues van a tener que llevarlos, sobre todo a ella, a elegir en qué mundo se va a quedar, ¿no? Ya sea en Brooklyn o en Irlanda. Y pues justamente de esto va esta película. Es una película que resalta por los niveles de actuación, que son sumamente gratos. El acento irlandés es bellísimo. O sea, amé la forma de hablar de esta chica. No solamente eso, también la forma de interpretar al chico italiano, también muy, muy padre. Incluso las chicas que comparten dormitorio con Saoirse Ronan, que por cierto... Saoirse Ronan. Ok. Pues comparten habitación y ella está pues dentro de las nominaciones, que pues quién sabe, ¿no? O sea, sí está medio complicado que logre algo, pero su actuación es formidable, o sea, no podemos negarlo. También tenemos otros personajes, como por ejemplo Father Flood, que es interpretado por Jim Broughton, ¿no? Y también está Nancy, interpretada por Eileen O'Higgins, la señora que es justamente la señora que, pues, se dedica a cuidarlas, ¿no?, que es interpretada por una genial Julie Walters, que nos deja ver, pues, toda la experiencia magistral que tiene en la actuación. Y también tenemos a Millie Beth Richards, que interpreta a Patty, ¿no?, y a Samantha Munro, que interpreta a Dorothy. Pues bueno, yo creo que sin darles demasiadas claves, porque la verdad es que la historia no es muy compleja, ¿no? La verdad es que es bastante sencilla. Y lo interesante de esto es más bien, yo creo, por una parte, el nivel de actuación, ¿no? Por otra, la representación, pues digamos, de escenografía, también maquillaje y... pues todo lo que tiene que ver con la indumentaria de los personajes, de cómo logran traernos los años 50 a esta época, y pues creo que nada más es algo que yo creo que les va a encantar. Si yo le diera una calificación, pues tal vez estaría en el orden del 8 más o menos. Wow, yo creo que Saoirse Ronan con esta película logra sacudirse esa mala fama que se cargó con La Huésped, ¿no? Con esa horrible película que hizo hace 2 años, que la verdad es de que de pronto dices, bueno, ¿por qué se cayó tan gacho, no? Porque ya la hemos visto en Atonement, ¿te acuerdas de la hermanita incómoda que causó problemas entre la relación de James McAvoy y Keira Knightley en esta película, que incluso le valió una nominación a Mejor Actriz de Reparto? Y decías tú, esta chava promete para mucho, luego viene ese tropezón, pero con Brooklyn se viene a levantar y a demostrar que es una actriz que tiene un potencial para ser una de las mejores actrices que se pueda dar ahora sí que en el sistema, ¿no? Su super acento, ¿eh? Yo me enamoré de ese acento, la verdad es que te quedan ganas de volver a verla o de regresarle, ¿no? Esto es como para tener el DVD y prestar atención a sus diálogos porque son muy ricos, muy bonitos. Sí, la verdad es que es una actriz que realmente ahora sí trabajó muy duro para ser nominada a mejor actriz, y yo creo que sería, yo creo que la mayor contrincante que tiene Brie Larson, definitivamente. Porque de las otras nominadas, yo siento que sí tienen sus problemitas, pero entre ellas dos debe estar el Oscar a mejor actriz. Sí, claro, bueno, y Brooklyn, pues como les digo, buena película, pero el guión no está, digamos, no es tan complejo como para realmente considerar lo que vaya a ser, pues, la película del año, ¿no? No. Ni por este asomo a lo lejos, ¿no? No, y eso es algo que vamos a discutir en los próximos minutos, ¿no? Porque pues ya sabemos, ahí tenemos las nominadas a mejor película. De hecho, Brooklyn sí se coló a la lista de nominadas a mejor película, pero lo vamos a discutir un poquito más adelante. ¿No están acompañados algún otro comentario de Brooklyn? Pues nada más mi pregunta sería, por ejemplo, para el abuelo, que nos aclare que de qué te enamoraste más. ¿Fue estos diálogos y estos sabores y matices de los idiomas lo que más te enganchó? Yo creo que es la combinación de todo un poco, ¿no? Porque también hace juego, no solamente la situación de pues vivir en Brooklyn, que también era pues como un lugar muy atestado, ¿no? De irlandeses. Además habían italianos, entonces era como una mezcla pluricultural de los años 50. Y fue cuando se manifestó estos compromisos entre inmigrantes de diversos orígenes. Esto es justamente lo que nos muestra la película Brooklyn, ¿no? Además de que, por supuesto, o sea, el papel de Ronan es sin duda uno de los mejores que he visto, y yo creo que cualquiera que vaya a ver la película pues se va a enamorar tanto de ella como de la historia, porque la historia además toca un tema sensible que es pues de toda la vida, ¿no? O sea, la migración siempre ha existido. Sí. Y cuando hablamos sobre todo de la migración hacia Estados Unidos, pues es algo que siempre está es un tema real y es un tema actual en todo momento, ¿no? Así es. Okay. ¿Algún otro comentario, muchachos? No. Bueno, pues vamos pasándonos a nuestro tema de la semana, que ya, por fin ya, se va a acabar el camino a los Óscares. Y pues antes de empezar a revisar, ahora sí que el tema de mejor película, vamos a revisar otra categoría que hemos analizado durante las 5 semanas, poniendo las canciones que están nominadas a mejor canción. Y hoy vamos a poner, y en este momento, vamos a poner la última canción que nos falta, que es del tema de la película 007 Spectre, y que pues se llama Writings on the Wall, interpretada por el cantante británico Sam Smith. Espero haber pronunciado bien Spectre. Bueno, ahí vamos. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss. coming. If I'm gonna make it through the time, then there's no more use in running. This is something I gotta find. Ya regresamos, ahora sí que ya tuvimos las 5 canciones nominadas al Oscar. Creo que ahí tuvimos un pequeño problema de audio al final con la canción de Spectre, pero bueno, sí, de todas maneras ahí vamos a tratar de que la gente del recalentado lo escuche completito, como lo hicimos la semana pasada, que también tuvimos algunos problemas con los clásicos cortes que a veces hacen los browsers, pero pues bueno, ya, esperemos que así sea, ¿no? Bueno, pues antes de pasar a mejor película, pues hay que revisar las canciones nominadas al Oscar, pues ya las escuchamos todas, así, yo sé que a lo mejor sí está un poquito complicado recordarlas todas, pero para ustedes así, en primera instancia, ¿cuál creen que debería ganar el Oscar? Pues mira, yo no sé si ganarlo o no, pero de las que estuvimos escuchando, la que más a mí me gustó, el sonidito me enganchó y de hecho, terminando el programa, la escuché varias veces al día siguiente, fue la de Manta Rai de Racing Extinction. Pero sí sé que tiene un saborcito distinto que a lo mejor no sea como que el encantado del Oscar. Lo que va a estar interesante también es ver en esta ocasión de qué lado se va a poner el Oscar, en el sentido de que pues ya es que han defendido varios años, ¿no? Que a veces a los negritos, a veces a los esclavos, a veces no sé qué. Entonces, por ejemplo, si se ponen a defender a aquellas personas distintas y esta onda así medio transgénero con la película de ¡ay, se me fue el nombre! De la chica danesa, pues quien quita y hasta le den a Till It Happens To You, que tiene esta temática de ti desfavorecido y gente extraña y no sé. Bueno, la de Till It Happens To You es más bien de las violaciones en los campus universitarios, ¿no? Ya sabes que en Estados Unidos pues, sí. Los estudiantes se van a vivir a los campus y hay veces de que nunca falta el grupito de hombres que abusan de las chavas porque y que no pueden decir nada porque luego después les puede ir mal en la escuela y bueno, de hecho creo que la temática de la canción que escribió Diane Warren y que canta Lady Gaga, ¿no? No sé, bueno, hay que recordar de una vez cuáles son las nominadas, Manta Ray, que es precisamente de la película Facing Extinction, Till It Happens To You, que creo que es de The Hunting Ground, creo que se llama la película. Sí, Earned It, de la película 50 Sombras de Grey. Writings on the Wall, que la acabamos de escuchar de la cinta 007 Spectre. Y Simple Song Number 3, de la película Jout, de esta película que debió haber tenido más nominaciones, en mi opinión en particular. No sé, Abuelo, Marco, Emanuel, si tengan ahí alguna favorita. Está difícil la categoría porque son muy buenas canciones las que están nominadas. Igual, fíjate, esta de Spectre tiene lo suyo. ¿No? Sí. Hay mucho equilibrio. Sí, bastante. Los tags. Entonces es un poquito complicado porque tienes desde cantantes famosos hasta toques y arreglos que un cantante famoso no puede hacer, ¿no? Entonces, fíjate. Ay, pues, Vicky, yo me iría por Simple Song 3 de David Locke. Es hermosa esa canción, ¿eh? Es hermosa. ¿Marco? Desde el principio, ¿no? Sí. Sí, o sea, es un gran arreglo, tiene una soprano impresionante. La verdad es que engalana una película que debió haber tenido más nominaciones, insisto, esta película de Sorrentino, que la verdad, yo creo que hasta ha sido ignorada por los distribuidores y que yo creo que si la buscan se van a encontrar con una gran reflexión sobre la eterna obsesión por mantenerse jóvenes, ¿no? Abuelo, Marco. Vas, Marco. Pues yo creo que me voy con la de Manta Ray de Racing Distinction. Muy bien. Abuelo. Yo me quedo con el tema de Spectre, ¿no? Uh-huh. Que es Writings on the Wall de Sam Smith. Es una muy hermosa canción, así que. Y yo espero que cuando digan, y el Oscar va para, pues sea precisamente para esta canción. A mí me gustaría irme también por Simple Song Number 3, me encantó esa canción, es un arreglo impresionante, aunque no sé si tengan el valor de poner las cinco canciones en la entrega de los Oscars, porque cada una tiene una duración larguísima, ¿no? Ya incluso un comentario que me hicieron en el chat, por ejemplo, Manta Ray dura como 7 minutos, sí. Simple Song Number 3 también dura aproximadamente 6 minutos y medio. Earned It, bueno, esa sí dura poquito menos, creo que dura 5. Writings on the Wall dura 4, es la más corta de todas del grupo, 4:43. Y creo que Till It Happens To You está más o menos también por esa misma duración, ¿no? Entonces, ahí sí la academia realmente tendrá que juzgar bien si va a poner las 5 canciones o segmentos de cada una de ellas. Porque ya vimos que el año pasado sí pusieron todas las canciones e incluso la de La Gran Aventura Lego se alargó, creo que 3 minutos más, ¿no? Sí, yo creo que sí las van a conservar con el tiempo original. Sí. Sí. Pues ahora sí que pues tenemos opiniones muy divididas aquí y vamos a ver cómo nos van en los pronósticos. Bueno, a ver qué tal sale nuestra quiniela. Bueno, para mejor película vamos a hacer lo siguiente porque sabemos de que es muy difícil decidir entre 8 películas y vamos a hacerlo un poco más sencillo. Vamos a decir primero las nominadas, ¿no? Las nominadas a mejor película están El Puente de los Espías, película producida por Steven Spielberg y dirigida también, por supuesto, por él. Mad Max Fury en el Camino, El Renacido, En Primera Plana, Spotlight, Misión Rescate, mejor conocida también como The Martian, La Gran Apuesta, La Habitación y Brooklyn. Aquí la pregunta que les voy a hacer a cada uno de ustedes y que lo voy a ir tomando nota es, ¿cuáles de estas 8 películas, ¿cuáles serían las 4 que ustedes no verían que gane el Oscar? Para facilitarles y dejarles nomás, dejarles 4 para que sea más fácil elegir quién va a ganar, ¿no? A ver, inicio yo. Sí. cuales no veo con posibilidad de ganar el Oscar. Brooklyn. Uh-huh. También diría que La Habitación. Uh-huh. Y El Puente de Espías y también La Gran Apuesta. La Gran Apuesta, ok. Benigno. Van las mías, que he hecho tarea. Algunas son porque yo crea y otras cosas porque no me gusta. Es primera plana, Brooklyn, Puente de Espías y Aunque Me Odien, Mad Max. Ok, a ver, voy a... En primera plana, luego Brooklyn, Puente de Espías y dijiste Mad Max. Ok. Sí. Marco. Pues yo creo que va a quedar fuera El Marciano o Operación Rescate, Puente de Espías, Mad Max y Brooklyn. Emanuel. Yo me voy por primera plana, La Habitación, Puente de los Espías y Brooklyn. A ver, ¿no dijiste primero Brooklyn? Ah, no. Sí, dije primera plana, La Habitación, Brooklyn. Ah, primera plana. Ya. Ok. Bueno, yo en lo particular, pues yo también quito Puente de Espías. Yo no quitaría en primera plana, Puente de Espías, bueno, esa sí la quitaría. Brooklyn también la quitaría de mi lista. También quitaría Misión Rescate. Y creo que la única que no va a tener ningún voto en contra es El Renacido, de las 8. Y la cuarta que yo quitaría de la lista sería La Gran Apuesta. Entonces, ya con esto, pues vamos a ver que descartamos Puente de Espías, que fue voto unánime, 5, ningún. Sí. Así que queda fuera de la lista. Brooklyn tuvo 4, también queda fuera. En primera plana queda fuera. Y nos quedan 4 películas que tuvieron 2 votos y una que no tuvo ni un solo voto. Lo cual significa que tenemos ahí a Habitación, La Gran Apuesta, Mad Max, Misión Rescate y El Renacido. Como las 5 películas que creemos que tienen posibilidades de ganar el Oscar. De ahí, ¿cuál agarrarían para que gane el Oscar? Y si nacionalismo, obviamente no es necesario que se pongan nacionalistas, ¿no? Qué fuerte. Sí. Yo creo que va a ganar el Oscar en primera plana. En primera plana. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tiene un excelente guión, ¿no? Además de que las actuaciones son formidables. Todo el asunto de la escenografía también fue muy bien cuidado. Y además el tema es bastante escabroso y... pues es necesario decirlo, está siempre en boga, ¿no? Y sobre todo ahora que vino el Papa, ¿no? Entonces es como que necesario tocarlo y creo que es un poco también de lo que está buscando la Academia, ¿no? Uh-huh. Ser un poquito más incisiva en ciertos temas. Así es. Benigno. Pues mira, y no es por nacionalismo, sino que creo que a veces la categoría de mejor director y casi creo que te dicta la de película, no porque vayan en mancuerna, sino porque el trabajo de un director pues involucra tal cual como un director de orquesta, ¿no? Involucra el poder orquestar música, sonido, iluminaciones, fotografías, actores, entonces él se vuelve el masterpiece. Entonces, si hemos visto que hasta el gremio de directores le dio a Iñárritu, porque pues es un logro fuerte, o sea, ponle tú que a lo mejor DiCaprio ha tenido otras interpretaciones mejores que esta, o ponle tú que a lo mejor, no sé, puede haber otras cosas, pero siento yo que en conjunto, aunque no he visto todas las nominadas, en conjunto tiene cosas muy bellas y muy rescatables, hasta incluso a lo mejor ahí como un dejo de sabor de aceptación a la gente diferente con el hecho de que pues el hijo del personaje principal es un mestizo y cómo también lucha por defender la vida de su niño, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí pudiera ser esa. Ok, Marco. ¡Újule, Julita! Pues sí, estoy dividido. Sí, Spotlight es una gran película con un una gran trama que desde el principio te mantiene atento a todo lo que pasa en la película. Y sí, con un tema, como dice el abuelo, bastante controvertido, más por lo que ha pasado últimamente, por la visita del Papa y todo eso, cosas que no se han visto. Y también el Renacido tiene muchísimos detalles creativos en cuanto a fotografía, bueno, a las otras nominaciones que está abarcando. Pero pues sí, yo creo que me voy a ir también por Spotlight. Ok. ¿Emmanuel? Fíjate que yo sí tengo fe en El Renacido. No fue una película nada simple, sobre todo porque toda la gente que trabajó con con el director, mucho se fugó, no aguantó, realmente no aguantó el lugar donde trabajaban, las condiciones. Y para que cuando tuvieras la cinta, todavía sintieras esa cantidad de frío, esa timidez, ese miedo por sobrevivir, esa rabia, entonces te da ese valor agregado, ¿no? De que sí vale la pena el esfuerzo y que sí que eso con el premio. Bueno, parece que lo atacaron los de Alex, pero ya hizo entender que Renacido es la película favorita de Manuel. Ay, es que es la pregunta, una de las preguntas más difíciles. 2-2, ¿no? Sí, de hecho, mi voto es el que le daría el Oscar recetero a la película ganadora. Y ándale, es que, ándale. Mira, de las otras películas, digo, Habitación no iba a ganar el Oscar, eso está clarísimo. Sí le faltó ese algo que tienen en Primera Plana y El Renacido. Ya no sería Misión Rescate, la verdad es que sería una burla para Hollywood que ganara Misión Rescate. O sea, es cierto, es una gran película de ciencia ficción, pero después del fiasco que pasó los Globos de Oro, creo que ya no merecía más. Mad Max sería justo que lo ganara, pero ahora sí que estamos claros de que si una película de acción veraniega gana el Oscar a Mejor Película, entonces algo anda mal con Hollywood, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Y La Gran Apuesta, pues aunque es una gran adaptación de un libro sobre asuntos económicos y que tiene un guión formidable, pues le faltó, ¿sí? Le faltó un poquito más de manejo en la historia para que realmente pudiéramos decir que esta película pudiera andarle peleando el primer lugar al Renacido y en Primera Plana. Entonces, ¿cuál es la película a la que yo le daría el Oscar? ¡Ay, Dios mío! Redoble de tambores. Sin nacionalismos. Sin nacionalismos. Híjole, es que es complicado. En Primera Plana es que sí, se reconoce el trabajo de El Renacido. Sí, fue bastante buena la labor que se desarrolló ahí, pero también Spotlight tiene lo suyo. En Primera Plana tiene buenas actuaciones, tiene un ensamble magnífico, tiene un tema polémico y un gran guión. El Renacido carece de un buen guión, pero tiene una fotografía impresionante, un montaje bastante bueno, un trabajo de sonido muy bueno y una dirección impecable, ¿no? Gran fotografía también. Y una y claro, la fotografía de Lubezki, ¿no? Y yo sí dije, por esos aspectos técnicos, yo sí le daba el premio al Renacido, pero es ahora sí que no puedes partir el Oscar en dos. Y es que ya, ahora sí, los detalles técnicos pues ya tienen sus propias nominaciones. O sea, si yo quisiera ver que de pronto todo mundo arda y quizá quiera pelear así, decir, no, la Academia ahora sí se metió en polémica y muy duro, pues sí le daría el Oscar en Primera Plana, ¿no? Pero si nos vamos ahora sí por decir, es que realmente quieres aplaudir un proyecto que realmente se concretó y que realmente viste sufrir a todo el mundo sufrir por terminarlo, pues yo sí me quedo con El Renacido, definitivamente. Esperemos que ahora sí. Además, que... Diego. Sí. Ah, no, además, digo, sí hemos visto que en varios años los Oscars se han puesto pues revolucionarios, ya han premiado y demás. Pero, digo, aunque comentaron ahorita lo de la Avenida del Papa, incluso aquí en México fue un tema que debió haberse tratado. Yo vi a muchos especialistas que dijeron, debió haber dicho algo el Papa y no lo tocó. Entonces, no vaya a ser que Estados Unidos también vaya a decir, bueno, espera, cállense calladitos, no pasó nada, es muy buena, pero no se lo demos, ¿no? No sé. No sé. Así que va a depender muchísimo. O sea, el resultado, pues ahora sí que, independientemente del tema, pues realmente cada una de las dos películas tiene los méritos y realmente es una gran final, ¿no? Aunque el sindicato de productores le dio el premio en Primera Plana, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta antes de decir si ganó o no, porque porque nunca han fallado el sindicato de productores, es decir, el ganador de la película del sindicato de productores gana el Oscar. O sea, si gana el Renacido se va a romper ese ahora sí que esa precisión, ¿no? Entonces habrá que esperar. Habrá que esperar el próximo domingo, que vamos a ver así que la conclusión de todo esto y ver si nuestras quinielas pues lograron ¿cómo se llama? Ser cumplidas, ¿no? Así es. Bueno, y pues con eso cerramos el camino al Oscar. Les invitamos a que nos escuchen el próximo domingo a partir de las 6:45 de la noche, para que pues escuchen nuestros comentarios durante la entrega de los Óscares. Obviamente pues pongan en su canal favorito, en donde ustedes lo quieran ver, pero si ustedes no soportan a los locutores de alguno de los dos canales, creo que también ahí va a haber pueden ponerle al ZAP para que escuchen el diálogo en inglés, o pueden ponerle mute y poner el Cinemas y estar escuchando nuestros comentarios, que obviamente nosotros no somos buenos traduciendo los chistes de Chris Rock, pero vamos a hacer el intento porque escuche lo más que pueda, ¿no? Y la descripción. O por lo menos nos reiremos, ¿no? O si lo inventamos otros. Exactamente, ¿no? Al cabo que para eso tenemos ingenio. Yo, jojoy. Bueno, pues vamos ahora sí que pues a los estrenos del próximo fin de semana, y sí, los Óscares. Es el tema primordial. Es más, si ustedes tenían planeado salir al cine el domingo en la noche, pues mejor quédense a ver los Óscares. Neta, la verdad es que va. Y escúchenos, por favor, a partir de las 6:30, 6:45, que vamos a empezar la transmisión. Y claro, al final del evento vamos a hacer nuestro podcast, edición especial, para platicar de los ganadores y ahora sí que de las diferentes categorías. Vamos a tener una jornada maratónica aquí el staff de Cinemás. Y el martes próximo el podcast vamos a hablar ya de películas normalonas. Vamos a ir preparando nuestros energy drinks. Sí, y el próximo martes, pues, si no hablamos de los Oscars, no se extrañen, descarguen el del domingo. Y porque pues vamos a hablar de los Razzies y de otros temas que también ahí sí van a estar ahí revoloteando durante el fin de semana. Los Razzies. Ah, sí, cierto, los Razzies son el sábado. Sí. Bueno, en cuanto a las películas, tenemos a Zoolander 2, que es la secuela de la película ya de que salió pues la década pasada, si no me equivoco, donde vemos a Ben Stiller interpretando a Derek Zoolander, que es un modelo que ya cayó en desgracia, pese al final tan bonito que tuvo la primera película. Y pues también es ahí junto al lado de su colega Hans, interpretado por Owen Wilson, que pues tratan de buscar trabajo en el mundo de la moda, pero tiene una gran competencia incluso con modelos andróginos que pueden ser igual hombres o mujeres. El caso es de que de pronto una serie de misteriosos asesinatos cuyas víctimas son personalidades que se autorretratan con la famosa mirada de Zoolander, creo que la Blue Stilt, antes de morir. Esto causa pues que de pronto Zoolander pues se ve involucrado en esta serie de misteriosos crímenes y empiecen a investigar junto con un agente de la Interpol interpretada por Penélope Cruz este misterio y evitar que un viejo enemigo de Zoolander tome control otra vez del mundo de la moda. También tenemos una película de acción llamada Los Dioses de Egipto, donde Gerard Butler y pues ahí sí un gran elenco interpretan pues ahora sí que un Egipto en el cual los dioses gobiernan a los humanos y viven en paz y armonía, hasta que el dios del desierto y la muerte decide dominar el mundo humano y oprimirlo. Es entonces cuando un joven ladrón se involucra en un complot para revivir a un dios supuestamente muerto e intentar salvar a Egipto de la tiranía y de paso quedarse con la chica, ¿no? Es una película que sí promete bastante entretenimiento y que me hizo pensar incluso en Los Caballeros del Zodíaco de ver las escenas de acción. También tenemos Las Aparicion, película basada en la exitosa serie de televisión que salió en Cadena 3, en la cual vemos a un grupo de hermanas cuya familia vive en una misteriosa maldición donde no existen varones en la familia, pues los cónyuges mueren al poco tiempo de casarse y nunca nacen hijos varones, y las hermanas harán su mejor esfuerzo en sobrellevar su situación que les pinta muy mala fama en la sociedad. Que pues sí, es, de hecho incluso aparecen las actrices de la serie original, así que pues si son fans de esta serie, pues no hay mucho pierde, ¿no? Los que no, pues bueno, ahí sí recomiendo que se den una vuelta por Cadena 3, si no tienen Cadena 3, entonces bajo su propio riesgo, como dicen por ahí, ¿no? También tenemos El Hijo de Saúl, cinta húngara que busca el Oscar a Mejor Película Extranjera, donde Saúl, un judío en un campo de concentración nazi, decide tomar el cadáver de un niño que cree que es su hijo, buscando la manera de mantener su humanidad, sobre todo cuando su trabajo es meter los cadáveres a los hornos de cremación. También tenemos La Jugada Maestra, donde Tobey Maguire interpreta a Bobby Fischer, un ajedrecista norteamericano que está buscando el campeonato del mundo en el deporte ciencia y para ello deberá enfrentar a Boris Spassky, el campeón de la Unión Soviética en plena Guerra Fría. El duelo no solo pondrá a prueba las habilidades del joven ajedrecista, sino también su cordura mental al buscar la estrategia adecuada para ganar y su paz interior al tener que ir a territorio enemigo y ser objeto de la conversación de la época. También tenemos Horas Contadas con Chris Pine, en la cual vemos a un grupo de rescatistas que viven en un pequeño puerto, que se ven enfrentando a uno de los retos más grandes de su vida al intentar rescatar a un buque petrolero en plena tormenta en el mar. Una misión donde no solo deberán intentar salvar las vidas de las víctimas, sino proteger sus vidas propias. Una película de Walt Disney Productions, que pues irónicamente llega justo una semana después del estreno de Zootopia, entonces como que de pronto se sabotean ellos solitos, ¿no? Y finalmente sus vidas propias de ellos. Sí. Finalmente, Sombras Asesinas, que es una película de terror donde un grupo de psicólogos entran a un sótano abandonado sin saber que las fuerzas sobrenaturales los empezaron a perseguir una vez adentro. Entonces, pues ahí tenemos una gran variedad de películas, pero sí, denle su tiempo para que vean los Oscars y también ahí descubren qué es lo mejor que tiene Hollywood este año. Y el sábado en la noche, pues ahí pueden ir empezando a investigar qué fue lo peor de este año con los Razzies, ¿no? Nah, sí. Este fin de semana es para ir a ver las películas de los Oscars que no han visto. Vayan a verlas. Igual ahorita ya están disponibles en las carteleras de ¿cómo se llama? Del complejo que más les agrade. Sí, hay que darles un repaso a las películas. Si ustedes no vieron algunas de estas películas, es una gran oportunidad. Una vez que pase el evento de los Oscars, seguramente las vamos a ver una semana o dos. Y ya dentro de una semana o dos, pues ya van a empezar las películas del verano prácticamente. Se va a adelantar con Superman vs. Batman, así que apresúrense. Bueno. Y por cierto, un saludo a Futuro Hello, si es que nos está escuchando. Seguramente su mamá nos tiene censurados desde que Manuel se golpeó el dedito del pie, o desde que recomendamos Deadpool y fue a ver la película con su mamá y su mamá salió espantada, ¿no? Sí, no, bueno, quiero pensar qué pensaría que íbamos a decir. Chimichangas. Exacto, chimichangas. Ahora sí que, Bueno, pues vamos empezando a despedirnos, muchachos. Primero que nada, pues hay que despedirnos, Benigno. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, chicos, y como bien recomiendan, yo creo que, yo no soy tan fanático del humor del Chris Rock, la verdad es que pues, le deseo suerte en esta la entrega de los Oscars, pues a ver que le vaya bien. Espero que no nos termine cantando Circus Afro de Madagascar 3, nada más, pero si no son tan fanáticos, mejor vayan al cine y vean las películas para que no puedan ustedes también elegir. Que no vaya a salir con el chiste de que sacó en el 2004, 2005, que de pronto dijo, ¿por qué no premiaron White Chicks? Y tú, bueno, sí. Qué buen chiste, muchacho, bueno, ni hablar. Bueno, ahora es su turno, abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que tienen una cita la próxima semana, y si tienen algún comentario acerca de mi sección, que es las efemérides, por favor déjenlo a través de Twitter en el abuelo Kraken. Y bueno, también si quieren agregarme a Facebook, pues por allá anda el link. Gracias. Y por cierto, alguien dijo hashtag Emily Blunt, no se olvida, ¿eh? Bueno, y también nos despedimos del buen Emanuel. Gracias, chicos, su programa muy a gusto. Pero pues tiene el mejor de todos, no el más esperado. Y pues también espero que también ustedes le atienden a sus películas. Y pues, si gustan escucharnos el domingo, los esperamos. Y finalmente, y no menos importante, el buen Marco. Sí, igual, buenas noches. Gracias por habernos acompañado en este Cine Más. Nos espera una semana maratónica a partir del domingo, porque después sigue el Cine Más y el Chocolonche, para que no se los pierdan y estén ahí al pendiente. No, y déjamelo a mí, que también también a partir del viernes próximo empiezo a hacer la cobertura del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, así que si quieren ir a este festival, país invitado Suiza, a partir del próximo 4 de marzo, y pues ahí me ven, pues salúdenme. Bueno, pues vamos a despedirnos de la gente del chat. Bueno, ya vi que ya poco a poco se empezaron a ir, pero bueno, ahí un saludo a Dios Dinero y a Submarco, que ahí andan por ahí. Ahí preguntaba si hubo reseña del Caballo Rojas. Hubo una pequeña reseña, abuelo, así que pues puedes escucharla tranquilamente en el recalentado, que puedes descargar tanto en este sitio, en rcdmx.reviews/podcast, o en nuestros canales de iVoox o iTunes, que también es rcdmx. Bueno, del lado del Mixler tuvimos varios escuchas, bueno, aunque pues así que ya nomás alcanzamos a saludar a Giovanni Basulto y a M. Medina, quienes fueron los que sobrevivieron a este programa, aunque también ahí tuvimos ahí a varios escuchas que nos escucharon más o menos al principio cuando estaba platicando de Jesús Barrero, que en paz descanse, y pues bueno, a todos un saludo, esperemos que nos podamos seguir escuchando la próxima semana. Bueno, pues ahora sí que cabe recordar que pues el próximo jueves a las 10:30 de la noche tenemos el Push Start con el buen Alarjual. Ya tenemos para descarga los launches, tenemos dos launches listos para descargar. De hecho, el Launche Geek 208 salió hace unos días, desenmarañando estereotipos ahí con Cristian, con Omar. Y también tenemos el Launche 207 que hicimos el Choco, Marco, Ice y yo, que pues tiene de tema principal el videojuego Marvel Puzzle Quest Dark Reign. El domingo próximo, como les digo, a las 6:30, 6:45 vamos a empezar a transmitir, pues así que la cobertura de los Óscares a través de rcdmx.reviews/live o a nuestro canal de Mixler, que también es rcdmx, para que ustedes nos sigan y platiquen con nosotros mientras nos estamos chutando este evento, que por la verdad pues es la premiación más importante en Hollywood. Y después de la premiación, pues vamos a tener un after que podemos decir es el cine más especial de la entrega de los Óscares, para discutir sobre los ganadores y pues ver realmente pues si se nos cumplieron los pronósticos y ver si los premios pues realmente valieron la pena, ¿no? Y no se dejen de conectar el próximo martes a las 10 de la noche para el Cinema 186, perdón, 187, el cual pues ya no vamos a platicar de los Óscares, ya vamos a platicar de las películas que se estrenaron el fin de semana y de los Razzies. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @rcdmx, nuestro Facebook es rcd.tv y también tenemos un canal de YouTube que es rcdmx para que ustedes puedan ver los videos que estamos subiendo aquí al sitio. Recuerden visitar el sitio rcdmx.reviews para que puedan ver las últimas noticias sobre videojuegos, las últimas reseñas. Ya está lista ahí una reseña que les preparé sobre la sensación de la red que se llama Rocket League. Ahí para que, ahí también si me buscan en el Xbox One, ahí para unas retas de fútbol con trocas, para que ahí se diviertan conmigo, ¿no? Bueno, pues ya con esto pues me empiezo a despedir. Esto fue el Cinemás número 186, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Les recordamos, siempre estamos a las 10 de la noche todos los martes aquí en rcdmx.reviews/live. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, mi Twitter es @trapsam y así también me pueden encontrar en Xbox Live por si quieren las retas. Y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Nos vemos. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de RCMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.